años de la noche, os anuncio que bajo la luz de la luna empieza este viaje. El galeón del misterio está preparado para zarpar. En la que solo los que buscan respuesta embarcarán a bordo de ese viejo y hermoso galeón. Oh, sí, son muchas las almas que han embarcado con nosotros esta noche. Navegaremos por donde otros no se atreven, hacia rumbo desconocidos. No hay mapas, no hay rutas. El viento nos empuja hacia el otro lado. Es la hora de los valientes, de los que sienten la necesidad de saber algo más del horizonte. Sé que la vida es un reto y está llena de misterio. ¡Bienvenidos todos a esta gran aventura! ¡Zarpamos! ¡Comienza la otra mirada! Edward Snowden en paradero desconocido, el ex empleado de la CIA que filtró la existencia de la red mundial de ciberespionaje de Estados Unidos, está desaparecido desde que ayer se le perdiera la pista en Hong Kong. El lunes dejó la habitación de hotel donde se hospedaba. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha abierto una investigación sobre el técnico informático y si se le imputan cargos podría pedir su extradición a Hong Kong en virtud de un tratado bilateral. Janine Jackson, redactora jefe de The Guardian en Estados Unidos. Se enfrenta, dice, a una situación muy delicada. Ha dicho que quizás le gustaría pedir asilo político en Islandia porque tiene una excelente reputación en lo referente a la libertad de información. Y a lo mejor se concreta. En todo caso, no nos gustaría que sufriera ningún daño. Con Digger Gibson, por favor. Un momento, señor. ¿Hola? Gibby, amigo. Nathan, ¿a qué se debe este honor? ¿Aún tienes contactos con la CNN? Tengo algo para ti. Cuéntame. ¿Qué tal la gente de la CIA sorprendido en acto de espionaje? ¿Puedes conseguir que salga? No será fácil. Vamos, Gibby. Antes para ti lo era. Dame 30 minutos. Sí. Estás en la sintonía del galeón de La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches y bienvenidos todos a bordo de este viejo y hermoso galeón de las ondas de la radio. Mi nombre es Alejandro Sánchez y uno está esta noche especialmente pensativo en este estudio de radio. Son muchos años ya contando y haciendo crónica de parte de la historia de este loco mundo en el que nos ha tocado vivir. Muchos los escenarios, muchas las frecuencias, muchos los invitados que han ido transcurriendo al paso de estos años. Uno para pensar esta noche en la cantidad de personas que uno ha contactado utilizando los medios de comunicación modernos que han globalizado este planeta, hasta que una noticia lo llega a cambiar todo. Como siempre, el puñetazo informativo de un periódico ha sido quien ha puesto a nivel global una noticia la cual es como poco sorprendente. Ver cómo el gigante norteamericano estaba escuchando, muy atento, como un auténtico lobo en su guarida al resto del mundo. Y eso es como poco preocupante. Hablan de la seguridad y uno quedó pensativo. ¿Quién defiende? Escuchando quién defiende privando de la libertad a la cual nos venden también por bandera en los procesos constitucionales en cada uno de esos países. Es un extraño dilema con el que esta noche vamos a empezar este tiempo de radio. Por eso La Otra Mirada, haciendo uso de ese aroma en el que tantos amigos tenemos repartidos por el mundo, ponemos rumbo directamente, ahora, en este momento de la noche, nada más y nada menos que a la ciudad de Londres. Allí se encuentra alguien a quien admiro por muchas razones, y voy a pasar a saludarlo. John Michael Heidman, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada, amigo. Buenas noches, maestro. Pues es un auténtico placer, John, porque... de verdad, sinceramente, y te lo digo con el corazón, es un lujazo de nuevo el que recibirte esta noche a bordo de este viejo y hermoso galeón de las ondas. Es un lujo para mí volver a estar aquí, y además es un gustazo también, sobre todo por el hecho de poder decir, estoy de vuelta. Después de un año poco perdido, estoy de vuelta. Nunca perdido, siempre tú navegando por esa agua, ¿no? La historia de este hombre podríamos sintetizarla, mejor dicho, la manera en la que llegó a este programa fue en una clave investigación en la que apuntamos directamente hacia el pesquero Alacrana. Allí un día, no recuerdo cómo, de entre tantos correos electrónicos, tanto libro, tanta publicidad, tanta investigación en sí misma, topé con el libro de John Michael. No fue fácil contactar con él por una serie de motivos. En pocas palabras, este señor es especialista en materia de seguridad, él es militar de profesión, ha recorrido prácticamente el mundo entero y ha tenido gran debacle, porque tus aventuras no han sido pocas. El año pasado, precisamente, nos hablabas que hacías las maletas y ponías rumbo a Londres con motivo de los Juegos Olímpicos. Pero John, esta noche vamos a hablar de muchas cosas, y lo más importante, Edward Snowden, con 29 años, en un hotel en Hong Kong ahora mismo, le ha puesto la tortilla al revés a la propia administración norteamericana. El mundo que espía, amigo, esto sí que es garganta profunda. Impresionante. Es un tema que a mí... Hombre, a mí personalmente no es un tema que me haya sorprendido en el sentido de que el hecho de que Estados Unidos espíe a todo el mundo es más que sabido. Y insisto, he insistido en mucho en esto desde hace tiempo, es legal, porque Estados Unidos aprobó una serie de leyes durante el mandato de George Bush, hijo. Entonces... ha saltado la noticia, se han montado un escándalo enorme, pero realmente esto de lo que estamos hablando es más de un debate moral que de un debate legal, por lo menos en lo que se refiere a Estados Unidos. Ya las diferentes ramificaciones que pueda tener en el caso de Reino Unido, aquí en Londres, en mi caso, ya sé, ese caso es diferente. Pero en lo que se refiere a Estados Unidos, es un debate más que nada moral, no es un debate legal, porque eso... está legislado para que se pueda hacer. ¿Coincidencia es que este señor se encuentre ahora mismo en la ciudad de Hong Kong? No. Cuando contactamos, yo ya te comenté que había que andar con pies de plomo en este sentido. De hecho, la actualización a día de hoy, este señor ya no se encuentra en Hong Kong. Este señor ya no está en ese hotel. Se ha refugiado en China. Interesante. Yo ya te comenté, y cuando contactamos hace varios días por correo, que había que ver las ramificaciones que esto podía tener, porque me parecía mucha casualidad. Tú sabes que yo siempre intento darle, entre comillas, otra mirada a las noticias. Y cuando yo vi esta noticia, primero que nadie se lo esperaba, y segundo, cuando lo vi, lo primero que pensé, qué coincidencia, hombre, que precisamente ahora que el espionaje chino esté en boca de todos porque se han pasado años espiando en secreto, se supone, en secreto, a las empresas norteamericanas, obteniendo patentes, obteniendo planos, obteniendo de todo de las empresas americanas, porque las empresas chinas necesitan una evolución que por sí mismas no pueden hacer. Y ahora que China está en boca de todos, precisamente aparece este señor a echar, entre comillas, basura contra el espionaje que realiza Estados Unidos, ¿no? Es como una especie de y tú más. Y resulta que, claro, uno puede soltar este tipo de pensamiento lateral, que podríamos llamar, pero lo viene a confirmar el hecho de que precisamente se refugia en China, y de que Rusia... porque Vladimir Putin le ha ofrecido asilo también. O sea, que aquí hay ramificaciones que de pronto se nos escapan un poco. Sin duda alguna, porque si estábamos hablando en su día de la Guerra Fría y de todo el cotejo que allí se estaba haciendo, que no estará ahora mismo circulando, porque te puedo asegurar que la Agencia Nacional de Seguridad, con la sigla NSA, se han visto al final con el culo al aire frente a todo lo que está ocurriendo ahora mismo. Michael, ¿una excesiva fragilidad en el mundo en el que vivimos o ya aquí uno no se cura en espanto? ¿Por dónde coger este pimiento, no? Yo no me curo en espanto. insisto. Insisto en que esto está legislado para que sea así. Bueno. Vale, bien. Entre comillas, el tema de las escuchas telefónicas es, yo creo que Estados Unidos es el país que más avanzado tiene el tema de las escuchas telefónicas. Llevan por la segunda o la tercera versión del Carnivore, que es el sistema de hardware y software que utilizan para canalizar todas las escuchas telefónicas. Y resulta que es más fácil pinchar llamadas telefónicas que pinchar correos electrónicos. Curiosamente, es mucho más fácil el tema de las llamadas. Y en el tema de las infiltraciones, intercepciones de correos electrónicos, WhatsApp, etcétera, cualquier cosa que viaje por la red, ahí de pronto sí que podría haber cierta ilegalidad. Pero como hay tanto hermetismo alrededor de esto, uno no llega realmente a saber si ha habido una ilegalidad, porque la única forma... Alguien que sepa un mínimo de temas de redes y de conexiones, le puedes preguntar a cualquiera, te lo confirmará. La única forma que una persona pueda entrar, acceder a cientos de cuentas de correo electrónico es teniendo derechos de administrador dentro del servidor. Claro. Desde fuera es prácticamente imposible. John, antes de cambiar un poco el registro, ¿no? Comentábamos fuera de micrófono que tú habías vivido, y quiero recordarlo a los oyentes, que John Michael Heitman es especialista precisamente en seguridad. Esta noche nos está escuchando y estamos hablando con él, conectando. Desde la ciudad de Londres. Para aquellos que nos estén escuchando ahora mismo en vía paralela, saludos muy cordiales, ¿no? Saludos a los espías. Buenas noches a todos. Oye, me lo comentaba fuera de micrófono. ¿Lo has vivido tú esto en propias carnes, no, John? Se puede, sí. Lo que me puedas contar, ¿no? Sí, sí. Por parte del ejército, además. Bueno. Vale, vamos a dejar un... Sin dar más comentarios. Vale, punto. Ya te comentaba más de una vez que si hablas conmigo tienes muchas probabilidades de que alguien te esté escuchando por otro lado. Bueno, pues yo quiero que se sumen a la audiencia de este programa de la otra mirada. Yo no sé si en este claro, caso... Claro, ya que escuchan, que disfruten. El CNI o la NSA o yo no sé cuantísimas siglas. John Michael, el año pasado... que más o menos por estas fechas quiero yo recordar, John, que sí, me hacías, estabas prácticamente con las maletas hechas y decía, Alejandro, se está cociendo en Londres algo que no me gusta mucho, no me gusta nada, mejor dicho, ¿no? Y apuntabas directamente a la inseguridad en torno a los Juegos Olímpicos. Ahora me comentabas tú, Alejandro, tengo que contar una historia que no ha llegado a España y me gustaría de alguna manera esta noche contar en este tiempo de radio. John, ¿qué puñeta ha ocurrido? Ha sido gordísimo. Si te acuerdas, hace un año yo te hablaba del tema del radicalismo, de los islamistas radicales que hay en Londres, que se habían llegado incluso a encontrar pequeñas cortes islámicas dentro de barrios, de forma así, tapadillo, escondida. O sea, había unos problemas muy grandes y una cantidad de documentación que había desaparecido de Internet, que precisamente apuntaba con nombres y apellidos a ciertas personas. Lo curioso es que cuando yo me fui temiendo problemas de seguridad por parte de fuera, pero lo que yo no me imaginaba es que los problemas de seguridad iban a venir desde la propia empresa de seguridad. ¿Desde la propia empresa de seguridad? Sí. Y según la referencia que nosotros teníamos, era, y es, vamos a dejarlo así, ¿no? Una empresa absolutamente seria, muy vanguardista, puntera en modelos de seguridad, tanto en tecnología... Es el mayor contratista de seguridad del mundo. La empresa se llama G4S o G4S. ¿Y qué demonio ha ocurrido en este aspecto? Es una historia curiosa. Yo cuando llego a Londres, yo ya llego con la cosa medio hecha, ¿vale? Entonces, cuando voy a la primera entrevista, yo ya empecé a notar que había unas cosas un poco raras, ¿no? Entonces, primero, si te parece, te voy a contar una cronología de los acontecimientos. Y luego, si quieres, te voy a contar un poco cómo lo viví yo, porque yo lo viví desde dentro. Venga, por favor, somos todo oído en este momento de la noche, John, cuando quieras. Bueno, G4S empezó como el Grupo 4 en los años 90, y de hecho los primeros contratos que tuvieron esta compañía fue el transporte de los presos desde la corte a la prisión, y desde la prisión a la corte con las vistas, etcétera, etcétera, ¿no? Como cuando se llevan a los banqueros en España, de la corte a la prisión, pues igual. Bueno, entonces, eso harina de otro costal, ¿eh? Sí, dime. Que digo que eso harina otro costal, de eso tendríamos que hacer otro monográfico diferente. Sí. Absolutamente, somos todos oídos, John. Entonces, entonces, en los años 90, tuvieron muchos problemas porque se les escapaba la gente cuando las transportaban. Hubo un escándalo con eso y ya era en los años 90. Sin embargo, el tiempo los ha tratado bien y de los 90 esta parte se convirtió poco a poco en el mayor contratista de seguridad del mundo. Es una empresa que tiene presencia prácticamente en todos los países del mundo, están en todos los tinglados y en algunos países que no tienen policía propia porque no la pueden mantener, ellos llevan la policía. Es más, hay un par de ciudades de Reino Unido en las que ellos tienen atribuciones de policía local, que es una muy agresiva forma de privatizar la seguridad pública. Con el tiempo esta empresa va creciendo y cuando llegó el momento de elegir el contratista de los Juegos Olímpicos, obviamente fueron la primera opción. Pero vamos a retroceder un poquito en el tiempo, mentalmente. Vamos a intentar retroceder a julio de 2005. Julio de 2005, 6 de julio, votación del Comité Olímpico Internacional. Lambis Nicolás vota por error al votar a París, porque presiona el botón que no es. Ese botón tenía que haber sido el botón para votar a Madrid, ¿vale? Entonces, si eso se hubiese dado así, Londres había quedado como primera, Madrid y París habían quedado empatadas con 32 votos, y la votación de desempate, los votos de Londres probablemente habrían ido a Madrid, porque si hubiesen ido a París tendrían que haberse enfrentado con ellos. Y aquí no es que haya manía con París, aquí lo que hay es cierto respeto y también cierto temor a la hora de competir por algo como Madrid-Barcelona, ¿me entiendes? Y en un supuesto caso de desempate, al final habrían quedado Londres y Madrid luchando por la primera plaza y el voto de París habría ido probablemente para Madrid, con lo cual es curioso, los Juegos Olímpicos de este año pasado se podían haber celebrado en Madrid si no hubiese sido por este error. Un simple error que ha cambiado sin duda alguna el curso, ¿no?, de los propios acontecimientos, John. Sí, sí, sí. Eso era una curiosidad. Claro, aquella noche hubo una celebración aquí en Londres espectacular, imagínate, porque en el 48, en 1908 fueron los primeros Juegos Olímpicos de Londres, uh-huh. Luego en 1948. De hecho, aquí 2012 no era el objetivo, realmente aquí el objetivo era 2008, porque querían haber hecho todos los ocho, los tres, pero no se pudo dar. Entonces, pero aún así muy contentos, claro, Londres es capital mundial y además se nota cuando andas por aquí, se nota. Entonces llegó el 6 de julio por la noche, todos felices, todos celebrando. Llega el 7 de julio de 2005 por la mañana. Hasif Hussain, Mohamed Sidiq Khan, Germain Maurice Lindsay y Shershad Tanwir detonan bombas en trenes, metro y autobuses de Londres, matando a 52 personas y dejando más de 700 heridos. El mensaje, clarísimo. Al día siguiente de Londres recibir la candidatura de los Juegos Olímpicos, un atentado que mata a 52 personas. Cuidado. En sí mismo no había mayor duda, o sea, estaba claro que más que un aviso era un auténtico puñetazo encima de la mesa diciendo la que se os viene encima, ¿no? Exactamente, entonces claro, yo creo que esto fue un poco lo que más forzó a elegir a G4S, porque Esto es como eso que se habla siempre en la hora mucho, que está muy de moda, que es lo de la confianza, ¿no? Yeah. Entonces, claro, tienes que elegir, o sea, una ciudad que ya al día siguiente de que le dan los Juegos Olímpicos, le matan a 52 personas, le dejan 700 heridos, tienes que elegir una persona, un grupo que te vaya a proteger en los Juegos Olímpicos de forma apropiada, ¿no? Entonces, claro, opción G4S llega en marzo de 2011 y el LOCO, que es el London Olympic Committee, designa a G4S como proveedor oficial de la seguridad de los Juegos Olímpicos, que en principio iba a contar con aproximadamente 10.000 efectivos entre seguridad, policía y voluntarios, para crear, como decía uno de los organizadores, un sistema robusto y con la más alta profesionalidad. El tiempo ya ha pasado y yo veo estas declaraciones y me da la risa floja, pero bueno, te sigo contando. Claro, de todo este personal, a G4S le toca proveer de 2.000 personas entrenadas y formadas como personal de seguridad. Pero claro, llega diciembre de ese mismo año, diciembre de 2011, se reevalúan los cálculos que se han hecho y se dan cuenta de que no 10.000 personas no van a ser suficientes. Entonces, se aumentan las previsiones de seguridad hasta 23.700 efectivos y pasando el presupuesto de 282 millones de libras a 553 millones de libras. Para ello se encarga a G4S que contrate y entrene a un total de 10.400 personas. Ya de paso, G4S le hace un recargo extra al gobierno de 60 millones. ¿Qué digo, John? Te estamos escuchando absolutamente embuido en el estudio. Duplican el número de personas y no hay ninguna más broma, ¿no? Más del doble, pero claro, siempre con el telón de fondo del dinero detrás, ¿no? Pero bueno, en este caso sí, las autoridades... les hacen un recargo extra en ese momento, le dicen, viste a ser algo así como, oye, que me tienes que entrenar 10.400 personas. Y dice G4S, ah, vale, venga, dame ahora mismo, suéltame 60 kilos, 60 millones. Bien. Y lo hacen, porque claro, porque es Inglaterra, es Londres, son los Juegos Olímpicos de 2012, y aquí otra cosa no, pero dinero hay a patadas. Entonces dicen, 60 kilos, venga, te suelto 60 kilos. ¿Por qué? Porque es un esfuerzo extra que tiene que hacer la empresa para contratar a 4 veces más de las personas que se suponía que iban a contratar. Bueno, de esos 60 millones, según documentos obtenidos por el Daily Telegraph, solo 2,8 millones se destinaron al tema del reclutamiento. ¿Qué pasó con el resto? Ni idea. Opinión personal, sin datos ninguno, opinión mía personal, por cosas que luego se han sabido, se lo repartieron entre los altos cargos de la empresa. Opinión mía personal. Pruebas no tengo ninguna, pero luego cuando han ido despidiendo, mejor dicho, dimitiendo por lo que pasó, que no quiero hacer de spoiler, no te voy a contar todavía, todos han ido saliendo con el bolsillo lleno. ¿Y de dónde salió ese dinero? Ahora veremos. Bueno, entonces, pues, pero John, hasta cierto punto, en este país, por lo menos esta noche desde España, donde te hablamos, estamos curados en penas, ¿no?, en este sentido, ¿no? No quiero politizar en ningún caso el lenguaje, pero no me extrañaría, ¿eh? Porque no es la primera vez que hemos visto el que haya los cuatro. Politízate si quieres, no pasa no, nada. No. Me refiero a que no es la primera vez que en este país fuera de él. Vemos a los cuatro avispados de turno, donde con complicidad absoluta de las personas que gobiernan, bajo la amenaza de un terrorismo, por supuesto, que estaba ahí, que es latente, y que el terrorismo es lo que tú siempre me has dicho, ¿no? Nos guste o no, es un enormísimo negocio, genera dinero por todos lados, tanto al que vende armas como al que se defiende, los grupos de seguridad, grupos de entrenamiento, etcétera, etcétera. No me extraña en absoluto, de verdad, que haya habido cuatro listos que hayan dicho, ala, venga, cartera llena y que aquí abrimos. Pero en cualquier caso, John, ¿hubo una fisura, por decirlo de alguna forma, de seguridad? Si solo fuera fisura. Que ahí es donde está todo. Viene lo mejor del asunto. Pues te escuchamos con toda atención. 11 de julio del año 2012, el año pasado, verano, a 16 días de la inauguración de los Juegos Olímpicos, estalla el escándalo. G4S no es capaz de proveer el número de efectivos necesarios. En boca de Nick Buckles, que es el director responsable de lo que es el contratista de seguridad para los Juegos Olímpicos, no tenemos personal suficiente. Es más, los periodistas ya llevaban con la mosca detrás de la oreja durante meses y estuvieron indagando durante meses. Entonces, claro, cuando hubo una reunión del comité y ese hombre suelta esa bomba, porque eso es una bomba, y sale por la puerta, los periodistas que ya habían estado oliéndose algo le preguntan: señor Buckles, ¿podría usted confirmar que de las 6,000 y pico personas que pueden proveer, todas hablan apropiadamente inglés? Entonces el señor Buckles se les queda mirando, mira para los lados, niega con la cabeza y dice: lo siento, pero yo no puedo asegurar eso. Y se va. ¿Hola? Bueno. ¿Qué es esto? El escándalo, no te puedes imaginar la que se montó aquí. ¿Hubo en ese momento riesgo de seguridad? ¿Cómo fue todo coordinado? Gracias a Dios no hubo ningún episodio, o hubo algo y después no se ha contado. ¿Qué ocurrió en Londres, John? El milagro es que tuvimos la suerte de que, bueno, se sabe que se evitó un atentado de Al Qaeda que tenía planeado, estrellar un avión contra una parte de Londres. Lo que pasa es que con eso ha habido mucho hermetismo, porque tú sabes que cuando las fuerzas y cuerpos de seguridad de cualquier país sueltan la información en las dosis en las que la sueltan, es por algún motivo importante. Ya hemos hablado de esto. Hay veces que hay alguien infiltrado o hay una forma en la que se les ha detectado las comunicaciones, y si das cierta información, entonces esa fuente que tienes puede desaparecer, la puedes poner en riesgo. Entonces hay un hermetismo importante sobre eso, pero había un plan de Al Qaeda de estrellar aviones aquí en Londres durante los Juegos Olímpicos, y ese plan se ha frustrado. Pero no, digamos que no está directamente relacionado con el tema de la seguridad privada a pie, porque la seguridad privada que iba a proveer G4S era para controlar los accesos de la gente, control de mercancías, control de vehículos, lo que son las tareas diarias de seguridad de, bueno, aparte de tareas especiales como la patrulla del río, porque se iban a proveer patrullas fluviales, porque la mayoría de la gente piensa en los canales de Venecia, pero nadie piensa en los canales que tiene Londres, que tiene muchos también. John, una pregunta sobrevuela ahora mismo mi cabeza, y utilizo la palabra sobrevolar a pie, ¿no?, de lo que estoy diciendo. ¿Aviones que serían londinenses, aviones que serían franceses, aviones que serían españoles? ¿Se sabe un poco dónde tenían el punto de fuga trazado, o es una información que se desconoce? Se desconoce, y es raro porque, a ver, la sociedad británica es una sociedad, es el paradigma de lo liberal, en el sentido de que aquí realmente se siente la libertad, en el sentido de que cada uno hace lo que le da la gana, como por ejemplo informar. Entonces, aquí los periódicos, cuando informan, informan a saco, informan a fondo. Entonces, me extraña mucho que haya trascendido que se frustró un plan de Al Qaeda para estrellar aviones en Londres, pero no haya trascendido más información. Entonces, cuando la información aquí normalmente fluye sin ningún problema. Es más, la transparencia, tanto que está de moda ahora, que está en boca de todos, la transparencia que hay aquí no la tenemos en España, hasta tal punto que tú ahora mismo desde España, desde Málaga, puedes escribir un correo electrónico a la Cámara de los Comunes, preguntarle, por ejemplo, en qué se gasta el presupuesto, cuánto se gastan en comidas o cuánto se gasta en las copas, que también está muy de moda. Sí, está en boga, sí. Y te van a mandar un correo en 15 días hábiles diciéndote cuánto se gastan en eso. Entonces, aquí la transparencia y la información, la fluidez, es enorme, porque realmente aquí tienen ese concepto como cultura, como nación, de libertad, de que cada uno es libre de hacer lo que dé la gana, que si eres periodista puedes informar de lo que te dé la gana. Entonces, el hecho de que sobre esto no haya trascendido tanto, que no se haya dejado salir tanto, al principio me sorprendí, ya con el tiempo a todo lo pasado ya no me sorprende, porque ya entiendo un poco más cómo funciona esta cultura. Entonces, me imagino que tuvo que ser algo muy gordo, porque cuando pasa algo muy, muy gordo y encuentran algo y pueden seguir tirándole del hilo, ahí no se oye nada. De todas maneras, en este país todavía las fuerzas de cuerpo de seguridad del Estado siguen trabajando en la búsqueda y exploración células que están ahí latentes en diferentes puntos. Van apareciendo como pequeños puntos, pequeñas burbujas que van saliendo, aparecen momentáneamente y después absolutamente caen en el olvido. Disculpa, ¿te refieres a España o Inglaterra? En este caso, en España. Te puedo asegurar que hace nada teníamos de nuevo ese foco, ¿no?, con el que se hacía detención. Sí, y por más los atentados de la maratón. Claro, sí, claro. Ahora está muy de moda el tema de los lobos solitarios. En ese sentido, los lobos solitarios es una chorrada. Yo siempre miro las noticias de otra manera. A mí que me aparezcan dos señores y hagan esta burrada que han hecho, y que me digan que son lobos solitarios, y que luego se produzcan una serie de detenciones del entorno de estos dos bestias, me da a pensar que obviamente no son lobos solitarios. Es más, esa misma semana, para reforzar la teoría del lobo solitario, se detuvieron dos lobos solitarios en España. Es más, esa misma semana, con una diferencia de 48 horas a la detención, al arresto de estos chicos, de este chico que fue el único que sobrevivió, perdón, se detuvo también a un lobo solitario supuestamente aquí en Londres. Entonces, claro, a mí que no me fastidien, o sea, qué coincidencia, qué casualidad que justo 48 horas después de arrestar al lobo solitario que sobrevivió de matar a toda esta gente inocente en la maratón, justo 48 horas después detienen a lobos solitarios en España, no aquí en Londres, eso fue en Francia, 48 horas después. O sea, tanta casualidad. Lo siento, pero es que a mí lo de las casualidades es que además es que lo fuerzan mucho, ¿vale? Yeah. O sea, ahí ha habido una especie de campaña para fomentar esta idea del lobo solitario. El lobo solitario no existe. Eso es mentira. Cualquier terrorista necesita una maquinaria logística detrás. Sí o sí. Y no se la puede proveer él. No todos los terroristas son como Jason Bourne, que saben fabricar explosivos, limpiar armas, preparar los detonadores. No, eso es mentira. Eso del lobo solitario es mentira. Lo que pasa que, y explico por qué es mentira y por qué se hace pensar a la gente que existen lobos solitarios. Porque realmente, en este caso, se debe de haber encontrado un hilo muy gordo del que seguir tirando, y conexiones gordas de las que seguir tirando. Y para esconder esas pistas se ha creado esta idea del lobo solitario, que realmente no es cierta. ¿Y por qué me quejo de esto si realmente lo que hacen es, entre comillas, protegernos? Porque con la idea de fabricar esto del lobo solitario, lo único que están haciendo es que la gente se vuelva paranoica. Y eso se ve aquí en Londres, después del asesinato de Rigsby, que era el soldado que iba andando por la calle. Se han quemado mezquitas, ha habido palizas en medio de la calle y la gente durante días ha estado en estado de pánico. ¿Por qué? Porque eran lobos solitarios. Impredecible. Yo me gustaría recordarle a todos los oyentes que en esta noche especial, La Otra Mirada se encuentra en contacto directamente con la ciudad de Londres. Allí saludamos a un buen amigo de este programa y un especialista en materia de seguridad como es John Michael Heitman. John, la figura del hombre solitario, como tú dices, el lobo solitario, orquestado un poco por una puesta en escena como la que esta noche nos estás describiendo. Mira, chico, con la complicidad de la noche, yo me arrimo al micrófono, me inclino y después de barajar todo lo que esta noche llevamos hablado, te pregunto de amigo a amigo, John, ¿qué te preocupa a medio plazo? Para lo que es Reino Unido y para lo que es el mundo anglosajón, a medio plazo me preocupa que la gente olvide. Porque realmente aquellas acciones a medio plazo de carácter terrorista no es algo que me preocupe porque es absolutamente impredecible realmente. En el caso de Reino Unido, donde yo vivo ahora, a medio plazo lo que sí puede pasar es que la reacción de la gente por el asesinato de Rigsby pueda ir a más. ¿Por qué? Porque la gente está asustada. Es por lo que te decía antes, que esto de fabricar la idea del lobo solitario, ir vendiéndola por ahí, con colaboración de los políticos, incluso de los políticos españoles, que sale el ministro de Asuntos Exteriores hablando del lobo solitario y a mí se me cae la cara de vergüenza. Yo digo, ¿cómo este hombre puede participar de esto? Asustar a la población con la idea de los lobos solitarios. Los lobos solitarios no existen. Eso es un mito. Eso es un elefante blanco. Bueno, pues esta noche de verdad que nos vamos a quedar con esa frase, ¿no? Que hemos subrayado por partida triple. Hemos hablado de muchas cosas esta noche, John. Hablábamos de las filtraciones, ¿no? De esa garganta profunda, hablábamos de Edward Snowden y hablábamos de lo que todo el revuelo. ¿Qué te va? Que como tú me comentabas, The Guardian va a dar ciertas perlitas y va a dejar caer a lo largo de las próximas semanas una serie de informaciones que van a ser auténticos titulares. Hombre, yo me imagino por dónde va a ir. Y me imagino que va a ir por la participación de Reino Unido en esto. ¿Por qué? Porque tanto el MI5, que es la seguridad interior, como el MI6, que es la seguridad exterior, podrían haber utilizado las herramientas que han estado utilizando, esto que se llama Prisma, el Prism americano, para obtener información sobre ciudadanos británicos. Que al fin y al cabo, con el control tan absoluto que se ejerce aquí en Reino Unido sobre el tema del espionaje, me sorprendería que esto se haya hecho directamente desde dentro. Quiero decir que lo que más probablemente ha pasado es que se ha compartido información. De todos modos, todo esto es elucubraciones. Bien. Que vamos a ver cómo en qué se van transformando los próximos días. Pero hay una pequeña cosa que te quiero que quisiera apuntar antes de que se me olvide sobre esto. Somos todos oídos. Y es que si te paras a pensarlo, los últimos atentados, las últimas tragedias que ha habido, ¿y de qué ha servido tanto Prisma y tanto Carnivore para pinchar llamadas telefónicas? ¿De qué ha servido todo eso? Eso no ha servido de nada. Cuando captas un volumen de información muy grande, no puedes seguir el ciclo de la información. A ver, el ciclo de la información se compone de varias partes. La primera es la obtención, la segunda es el análisis, ¿vale? Esto básico en inteligencia. Entonces, si el volumen de información es tan alto, no puedes analizar y no puedes hacer ya no me acuerdo ni cómo se dice en español, hombre, un disclosure, una selección de lo que hay ahí. No puedes desgranarlo, porque el volumen de información es enorme. Entonces, nos espían los correos, las comunicaciones, el WhatsApp, lo que hablamos por teléfono, lo que hablas por Hotmail, por el Messenger, supuestamente porque con eso nos van a proteger, pero con eso no protegieron a Rigsby. Y lo de Rigsby no fue que dos tíos iban por la calle y vinieron veían que uno se pasaba por la calle y le pegaron un tiro y lo mataron o le cortaron la cabeza, etcétera, etcétera. No, fue perfectamente planeado. Sabían quién era. Había una logística, de hecho, hay una logística detrás y de esto tampoco se está hablando porque hay hermetismo por parte de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por lo mismo que hablábamos, cuando tienen pistas, cuando tienen algo gordo, hay un silencio absoluto. Pero no pudieron evitarlo con todo este sistema tecnológico. Tampoco pudieron evitar lo de la maratón. Y si te pones a revisar, evitaron que nos estrellaran aviones en Londres. Aunque no se ha sabido más de eso, porque no ha trascendido más. Pero a lo que voy es, realmente, obtener tanto volumen de información, ¿les sirve de algo? O sea, realmente, aparte de la discusión del dilema moral que pueda suponer que el gobierno te espíe, etcétera, ¿no? Pero realmente todo esto, la cantidad de millones que se han gastado, porque Carnivore, que es Sitel en España, se llama Sitel y está conectado con un sistema europeo y todo eso es Carnivore, la versión 2, lo tenemos nosotros también, todo eso vale muchísimos millones. ¿Y de qué ha servido al final? No sirve. Al final no sirve. John, un último paralelismo esta noche. Permíteme meterme un poco en cortes personales, ¿no? La figura de este señor, ¿no? De este joven, ¿no? Prácticamente un crío, Edward Snowden, en el hotel. Detrás de su mirada había un telón de tristeza, ¿no? Alguien que conocía, un ingeniero que conocía cada uno de los entresijos de esa complicada maquinaria con la que el gobierno norteamericano y su NSA estaba perpetrando. Veo en ti un cierto paralelismo, ¿no? Ser conocedor de ciertas materias en alta seguridad también complica un poco la vida, ¿no, John? Porque a ti también te la ha complicado. Hombre, sí me la ha complicado, pero me gustaría incidir en las diferencias. Y es que yo no me refugio en China, yo me refugio en Londres. Porque a mí, te voy a decir una cosa, y esto es a título personal, que le conste a la audiencia. Yo muchas veces hablo y doy datos porque los contrasto y luego también añado mi opinión. A mí lo de este chico es que me parece, ¿sabes? Que venía el otro día hablando con mi mujer y me decía, chico, es que parece una película. Parece como... Muy puesta en escena. De hecho, ¿no? Seguro que harán una película. No me cabe la menor duda, ¿no? Seguro. A mí me sonaba más a un monólogo de Goyo Jiménez. Interesante. ¿Sabes? Sí, me sonaba a un monólogo de Goyo Jiménez. Yo tenía una vida perfecta, ganaba $200,000 al año, pero no podía dormir de noche porque mi conciencia no me dejaba. ¿Perdona? Y tenía la novia perfecta, mis suegros me adoraban, tenía un perro, dos gatos, tres tortugas, pero no podía dormir. ¿Hola? ¿Pero qué es esto? O sea, y además vas y te refugias en China. O sea, si te hubieses refugiado en Laos, como aquel que pillaron en Laos con tantos millones. Qué bueno. Pero en vez de eso va y se refugia en China y claro, China que tiene una división supuestamente secreta, pero que es como James Bond, ¿sabes? James Bond es el agente este famoso secreto inglés. Sí, hombre, sin duda. Que de secreto tiene poco porque cada vez que llega y se registra en un hotel dice su nombre. Además es bueno, ya no estamos en horario protegido, ¿no? No, podemos decir. Es adicto al juego, putero y alcohólico. Vale, es inglés. Te va a crear muy mala fama por esa tierra, John. Ya la tengo. La cosa es que a esta división china le pasa lo mismo. O sea, nadie sabe quiénes son, nadie sabe en dónde están, pero cuando hablan los periódicos dicen el nombre de la división, la dirección y en qué planta de ese edificio blanco están situados. ¿Hola? Yeah. O sea, división secreta de espionaje. Bueno, pues le tienen montada una a Estados Unidos y se la tienen agarrada los dos porque se están robando información de los servidores de empresas norteamericanas para, como decíamos antes, dar ese salto tecnológico que China no puede dar por sí misma. Hablamos mucho de la marca España, pero no hablamos mucho de la marca China. ¿Qué es la marca china? La marca china es la marca española sería la triple B, bueno, bonito y barato. La marca china sería la triple B, barato, barato y barato, ¿vale? Porque otra cosa no han evolucionado el tema de los controles de calidad, el tema de los procesos de fabricación, no están modernizados. Entonces, China necesita esa información para dar el siguiente salto tecnológico. Entonces, la que tienen montada con Estados Unidos, que es una guerra fría tecnológica, ahora mismo está en boca de todos. Y llega este chico que tenía la vida perfecta, la novia perfecta, la suegra perfecta, increíble, pero existe, y renuncia a todo de la noche a la mañana porque su conciencia no le deja dormir. ¿Hola? A mí no me suena, yo no me lo trago. Si me dijera, sí, es que resulta que entonces el chico cogió y como el auténtico Garganta Profunda se entregó, porque el Garganta Profunda del Watergate se entregó y dijo, si queréis juzgarme, me juzgáis. Y se entregó. Este no, este va y se esconde en China. Y encima recibe el apoyo público de Vladimir Putin. haciendo amigos. Eso es hacer amigos. Yo solamente te puedo decir una cosa. Estoy convencido que en los próximos días va a haber una serie de desgranaje informativo en el que me gustaría que estuviéramos un poco en contacto, porque va a ser de verdad, de tomo y lomo, una muerte por paso, por secuencia, como las viejas crónicas periodísticas. John, como siempre, es un auténtico lujo, te lo digo de verdad. Gracias por haber, bueno, el destino ha germinado nuestra amistad, no me equivoqué contigo, fue muy difícil. Tratamos temas muy duros, muy contundentes en este tiempo de radio, otra frecuencia, a la cual esta noche no vamos a entrar. Lo que sí te puedo decir que esta noche, al conectar contigo en Londres, de verdad, te quedas siendo nuestro auténtico corresponsal en la ciudad, y te emplazamos para que nos mantenga sobre todo informados, porque nos vamos a quedar con la oreja pero muy puesta hacia Londres, donde The Guardian va a seguir destilando, como decimos, esa información. John, estamos en contacto, ¿vale? Muy bien, pues muchísimas gracias, de verdad. John Michael Heyman, pues esta noche desde Londres, un fuerte abrazo, y dentro de poco de nuevo aquí en la que es tu casa. Un fuerte abrazo, amigo mío. Muchas gracias, chao. Este audio en Twitter, hashtag La Otra Mirada. En el metro, en la oficina, en el coche, en la cola del cine. Ahora no tienes excusa para no embarcar a bordo del Galeón. Descarga la aplicación Android de La Otra Mirada. Es fácil y gratuito. Recuerda, todos los programas de La Otra Mirada están alojados en iVoox, el portal de audio kiosco en Internet con acceso libre y gratuito. Es noche de radio con iVox. ¿Embarcas? Redacción Cero, con Vicente Fernández. Más radio esta noche a bordo de este viejo y hermoso galeón de las ondas de la radio. Un auténtico clásico cuando dirigimos y ponemos rumbo a la capital de España para colarnos siempre de forma indiscreta a la redacción de la revista Quo. Allí ese marinero con nombre propio, Vicente Fernández. Vicente, buenas noches. Buenas noches, Alejandro. Cuéntanos, ¿de qué nos habla esta noche mi amigo Vicente Fernández? Pues venía a hablar de la memoria, o mejor dicho, de la desmemoria en este caso, de un trauma muy extraño que se llama prosopagnoia. Bajo ese nombre tan difícil de pronunciar y memorizar, se encuentra la incapacidad del cerebro para recordar los rostros de las personas. Bueno, pues yo ya te decía fuera de micrófono que yo soy uno de esos disociativos, hay que decirlo. ¿Por qué ocurre esto, Vicente? Cuéntame. Bueno, esto viene, la noticia sale porque Oliver Sacks, que es uno de los neurólogos más importantes del momento en todo el mundo, ha confesado recientemente en el New York Times que padece esta afección, ¿no? Y ha relatado pues cómo desde que era niño le era imposible recordar los rostros de las personas. Incluso en el patio del colegio él tenía una amiga porque y se hizo amiga esta niña a la que reconocía porque siempre iba vestida de rosa. La reconocía por el vestido, pero no por la cara, mientras que el resto de los compañeros que iban cambiaban la forma de vestir cada día, él era incapaz de reconocerlos y de recordarlos. Por tanto, no llegaba a establecer con ellos lazos de amistad. ¿Y se sabe por qué es la forma en la que se produce ese agujero en nuestro cerebro? ¿Por qué no podemos relacionar? No, las causas son absolutamente un misterio. De hecho, solo hay conocidos una docena de casos, contando el de Sachs, desde que se descubrió esta afección allá por 1847. Solo una docena de casos, o sea, son muy pocos. Se sabe que prácticamente todos ellos son congénitos, o sea, son gente que ha nacido con este mal, con lo cual debe ser algún tipo de acción genética, pero hay alguno en el que sí se ha producido por traumas posteriores del cerebro, pues un accidente, un golpe, y que han hecho que esa persona pierda la capacidad para reconocer los rostros. Pero bueno, hay uno de los grandes misterios a los que se enfrenta la neurología y que en este caso, paradójicamente, afecta a uno de los neurólogos más importantes del momento, ¿no? Fue precisamente en este tiempo de radio cuando nos contaste cómo de forma accidental hay algunas veces donde no se produce solamente el mal, sino también el bien. Recordemos el sujeto este que a través de un accidente en una piscina se había vuelto un compositor del número 15, cuando era una persona absolutamente profana en el terreno de lo armónico, ¿no? Qué extraño es lo que tenemos encerrado justo encima del coco, ¿eh? Tengo que decirlo, Vicente. Sí, el cerebro sigue siendo la gran máquina misteriosa del organismo humano, ¿no? Ya se ha dicho muchas veces que el siglo XXI va a ser el siglo de la genética, el siglo en el que se definirían de todos los misterios del ADN y que incluso se puede empezar a trabajar sobre él. Pero el cerebro probablemente tengamos que esperar como mínimo al siglo XXII, porque ya te digo que sabemos a grandes rasgos cuáles son las funciones de cada una de sus áreas, pero eso, a grandes rasgos, la mecánica realmente minuciosa de ese organismo sigue siendo una auténtica incógnita para el ser humano. Una incógnita. Por cierto, recuérdanos el nombre, por favor, de esta enfermedad en la que se imposibilita, ¿no?, el reconocimiento de un rostro, ¿no?, la capacidad que tenemos de recordar a alguien mirándolo a la cara, ¿no? ¿Cómo has dicho que se llama esta enfermedad? Prosopagnosis. Bueno, congénita, en la mayoría de los casos, aunque en algunos puede ser inducida. Esto, de todas formas, me trae a la memoria una frase de Groucho Marx, en unas películas cuando decía que sería casi todo lo contrario, ¿no? De una prosopagnosis inducida, ¿no? Le decía a un personaje, nunca vio ningún rostro, pero con el suyo estoy dispuesto a hacer una excepción. Buenísima la frase, tuve que decirle, aquel tipo era simplemente alucinante. Yo debo reconocerte que yo, como dicen en mi pueblo, ¿no?, yo soy un despistado crónico, Vicente. Yo vivo al fondo a mano derecha, como decía el bueno de Gila, y eso también algunas veces pues te mete en cafregado que no es ni normal, ¿no? De acercarse, hombre, Alejandro, me alegro, y diciendo, ay, Dios mío de mi vida, ¿quién es esta persona? Y supongo que te habrá pasado a ti también en la cotidianidad. Sí, la yo creo que eso nos ocurrió a todo el mundo, es evidente. Imposible, y sobre todo la gente que tiene una gran vida social, es imposible recordar todas las caras que te vas encontrando a lo largo de tu vida, ¿no? Pero claro, quien padece estas enfermedades como este hombre, como Sachs, pues es que es como si se cruzase permanentemente con gente sin rostro, no recuerda a nadie, no conoce a nadie. Evidentemente su vida personal, claro, ha sido un auténtico desastre por todas estas causas, incapaz de establecer una relación afectiva mínimamente seria, ¿no?, mínimamente prolongada. Bueno, es todo un drama, ¿no?, lo que se esconde detrás de ello. En cualquier caso, siempre estamos aprendiendo, y mucho. Me quedo con esa frase de Groucho Marx. En tu caso voy a hacer una excepción, y yo creo que confirma toda la regla. ¿Cuánto aprendemos siempre de vuestra mano? Por supuesto, siempre hay que recordar que toda esta puesta en escena, todo y más ampliado, lo podréis encontrar en esa publicación de rigor, como es la revista Cubo, siempre firmado por este periodista amigo, ya miembro de este galeón, como es Vicente Fernández. Vicente, muchísimas gracias y hasta la semana que viene, amigo. Hasta la semana que viene, Alejandro. Estás en la sintonía del galeón de La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Una carretera. Una historia. Y tú, ahí en la noche. La otra mirada. Los viejos marineros sabemos que hay un galeón que surca las ondas de la radio en la noche. Este es el momento en el que las historias cobran vida propia, donde buscamos respuestas más allá de limitaciones y prejuicios. Pero ese es el alma de este galeón. ¿Y tú? ¿Embarcas? Vaya, disculpe, por favor. Siéntese aquí. Siéntese. Dígame, ¿ha oído usted hablar de los EVP, señor Rivers? No. No me sorprende. A los que creemos nos llaman chalados. Esas siglas equivalen a fenómenos de voz electrónica. ¿Lo escucho? Verá, no soy clarividente, ni medium. No me comunico con los muertos. Los muertos se comunican conmigo. Y con los EVP, puedo oírles, puedo verles y puedo grabarles. En este momento de la madrugada, para mí es un placer el abrir una mesa de debate. Vamos a hablar de muchos asuntos y en este momento saludo a alguien muy especial, nuestro querido y buen amigo Luis González desde Tierras Gallegas. Luis, buenas noches, amigo. Muy buenas noches, amigo Alejandro. ¿Qué tal? Bien, ha llegado a la que es tu casa y por otro lado esta noche, de una manera muy especial, también recibimos alguien sinceramente muy especial en el terreno tecnológico como es Carlos Fernández. Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches, Alejandro y Luis. Hola, buenas. Encantado, Carlos, de tenerte con nosotros en este tiempo de radio. Debo deciros que Carlos es un gran investigador y también es un hombre absolutamente formado en el terreno tecnológico, es técnico electrónico. Bueno, pues Luis, Carlos, esta noche vamos a hablar de muchas cosas, pero me gustaría empezar preguntando directamente a Luis Fernández porque nos dibuje, nos haga una trayectoria del personaje del amigo que esta noche nos acompaña en esta tertulia. ¿Qué podríamos decir de Carlos Fernández, Luis? Hombre, pues ¿qué vamos a decir de Carlos Fernández? Mira, nos estamos encontrando o estamos ante un buen amigo y mejor ser humano y estamos hablando de una de las personas que yo creo que más domina el panorama del que hoy vamos a tratar esta noche. Al menos vamos a dejarlo dentro de unas fronteras, ¿no?, de España. Carlos Fernández es un investigador de todo aquello cuya verdad tiene dos caras en una misma moneda. No siempre lo que nos cuentan es lo real. Y Carlos se dedica a investigar y a profundizar en un montón de aspectos que en el cual la gente de la pie no suele creer mucho, ¿no? Hay determinadas cosas que cuando a uno le sucede algo extraño, siempre tiende a buscar la vertiente más lógica y cuando no se la encuentra, se la inventa. Carlos Fernández es el arquetipo del investigador, ¿no? De la persona que fielmente sigue sus instintos y cuando no encuentra una lógica, no se la inventa, sino que intenta buscar un poco más allá. y yo creo que para nosotros hoy es un lujazo y un honor grandísimo pues tenerlo sentado aquí en esta mesa redonda virtual que acabamos de montar. Bueno, pues dicho esto, ya queda dibujado el panorama. Carlos, como acaba de decir... Me has puesto por las nubes, por las nubes, estoy hablando por experiencia propia, ¿no? Y por las múltiples historias y cosas que hemos vivido juntos, ¿no? Estoy hablando con conocimiento de causa, vamos. Bueno, pues si os parece, vamos a dibujar un panorama interesante. Ahora mismo estamos flotando a través de las ondas hercianas. Una longitud de onda nos conecta a través de un emisor, la radio, con un receptor, ¿no? Cada uno, particularmente en su casa, con su radio, ¿no? Carlos, abramos un poco esa disección, ¿no? En el terreno de lo imposible, las llamadas, psicofonías, esas voces que quedan atrapadas en ese espacio, donde en esas longitudes de onda no hay una explicación aparente. Alguien que está formado técnicamente, científicamente en ese terreno, ¿cuál es tu percepción en una primera instancia? Hombre, después de unos cuantos años experimentando, viendo cómo otras personas experimentan, comprobando los datos, las posibilidades y las alternativas, tengo que decir rotundamente de que no solo el fenómeno de las psicofonías, de las voces grabadas en cinta magnética, sino otros muchos relacionados con la transcomunicación instrumental, los fenómenos de aparente comunicación con el más allá a través de aparatos técnicos, parece una realidad. Yo no sé si detrás están personas fallecidas o no tengo esa certeza, pero sí existe un fenómeno que se escapa a las explicaciones simples que muchas veces se argumentan, como que son emisoras de radio, confusión y tal, que las hay, pero que más allá de todo eso existe un fenómeno verdadero, totalmente fascinante y más para mí, que me gusta mucho la electrónica, he estudiado esta especialidad. Y realmente suponía un reto investigar este fenómeno, y lo sigue suponiendo un reto fascinante. Y no deja de ser interesante. Luis González hace no mucho tiempo nos hablaba precisamente en este tiempo de radio sobre una serie de estudios que se habían realizado, y corrígeme Luis, en una universidad en Galicia donde se estaba estudiando el concepto de la psicofonía, ¿no? Del origen y de cómo se... En la Universidad de Vigo. En ese sentido, Carlos, ¿qué datos tienes, si los tienes, ¿no? ¿Y qué conclusiones se han podido llegar? Bueno, la Universidad de Vigo no participó en la investigación, sino que prestó sus instalaciones, que son rigurosamente aisladas, tanto acústicamente como a través de las ondas electromagnéticas, y en una investigación que fue financiada por un grupo extranjero, pero que fue realizada por la Anabela Cardoso, que es una de las referentes en la investigación de transcomunicación instrumental en la actualidad, y que con todos los rigores, con todos los controles, en cámaras semianecoicas, en cámaras blindadas electromagnéticamente, aún así se produjeron psicofonías. Más allá del contenido, lo que puedan decir, o de que realmente el contenido de esas voces interactuaba con lo que preguntaban los investigadores, es muy importante, porque muy pocas veces se han hecho estudios de estas características, en los que las voces ya no son grabadas en un lugar abandonado donde puede entrar cualquier ruido o cualquier frecuencia electromagnética y provocar una confusión, sino que están hechas con todo el rigor de el equipo, las instalaciones que en este caso tenía, por una parte, la Universidad de Vigo, y por otro lado un estudio profesional de grabación, en los que obviamente también se cuida que no puedan haber ruidos espurios ni se controla perfectamente cuál es cada una de las grabaciones para determinar de que no hay confusión, ¿no? Y aún así, a pesar de todas esas precauciones, aún se grabaron psicofonías, algo que me parece totalmente importante, especialmente para rebatir esos argumentos que desde toda la vida, desde hace más de 40 años, que se viene hablando de las psicofonías, se siguen diciendo por parte de grupos pseudoescépticos de que las psicofonías pues es un fenómeno de confusión o de fenómenos de radio que entran que quedan grabados en una cinta magnética. Quiero yo imaginar que lógicamente en este terreno tiene que haber luces y sombra, tendrá que haber aportes, tendrá que haber fraudes, tendrá que haber absolutamente de todo, pero ahí está, y nada más y nada menos que una universidad, la cual aplica sus instalaciones a un estudio de un terreno siempre mal visto y siempre mal comprendido. Luis, ¿tu valoración? Hombre, mira, a mí estaba escuchando a Carlos y me venía sus últimas palabras y me venía a la cabeza, no hace tanto también hablando con Miguel Pedrero sobre algunos casos de avistamientos ovni, que no, como el propio Miguel decía, que no estamos hablando de extraterrestres, sino de simplemente un objeto volante no identificado, lo cual quiere decir que no sabemos lo que es, ¿no? Y cuando nos hablaba de aquel caso Manises, y que pues las explicaciones que se daban era que eran las chimeneas de una fábrica, ¿no? Uh-huh. Y como si llamándole poco más y poco menos que tonto al piloto. Y en estos campos ocurre, o suele ocurrir, que siempre hay esa negativa a lo que no es que se manifieste, sino que simplemente está ahí. Como Carlos decía hace un momento, lo más importante de esos experimentos no es el contenido o el mensaje de esas voces supuestamente del más allá, de otra dimensión, voces de interferencias de radio, da igual, lo importante es que se manifiestan, ¿no? Lo importante es que se produce ese contacto, con lo cual yo creo que independientemente del mensaje es suficientemente emotivo como que para que poco a poco, y parece que así va siendo, y creo que Carlos alguna noticia más tiene al respecto, ¿no? De que poco a poco la ciencia parece que se va interesando un poquito más, pero a pasos muy, muy, muy pequeños, ¿eh? No es algo llamativo, ¿no? Pero que sí que es verdad que poco a poco parece que entramos en una dinámica donde dejamos de ser los que pensamos que estas cosas que son reales, dejamos de ser los señalados por la calle, ¿no? Porque casi siempre tienes ese estigma o esa marca, ¿no? Un poquito de esta manera tan extraña. Pero sin embargo, ahí encontramos el propio fenómeno. En ese sentido, Carlos, hombres de ciencia, hombres que no crean en, bueno, digamos, en el propio concepto, que no estén dentro del propio lenguaje, pero que sí utilizan, lógicamente, el instrumental para poder detectar que algo ha quedado ahí. ¿Ellos qué cara ponen? ¿Cuál ha sido tu experiencia en ese sentido? Pues mira, lo de que la ciencia no investiga estos fenómenos es en realidad una verdad a medias, porque por ejemplo en este estudio del que estábamos hablando se desplazaron dos profesores de una universidad alemana, trajeron sus equipos de medición para participar en este experimento de grabación y sí están implicados en la investigación de este fenómeno, incluso en su propia universidad, algo que sería impensable aquí en España, en su propia universidad les dieron el visto bueno para que vayan a investigar este tipo de fenómenos. Es decir, es algo muy, muy español el que la ciencia no se implique en investigar estas cosas y las rechace. Quizá no me atrevería a valorar por qué es este motivo, pero sí que hay personas relacionadas con ciertos profesores de universidad que sí se han implicado y que sí investigan. Para mí un caso que le tengo mucho aprecio es Ernst Zetkowski de Mainz, de la Universidad de Mainz en Alemania, que sí ha dedicado toda su vida a investigar este fenómeno y con rigurosidad, es decir, no ha sido una investigación banal de que quiero contactar con los espíritus y hago unas psicofonías en un sanatorio abandonado, ¿no? Yo creo, y ya si me dejas decir, comentar una cosa que me parece importantísima, porque es muy frecuente ver, y lo vemos prácticamente en el mundillo del misterio, prácticamente a diario, que se hacen llamarlo investigación por ahí es un poco arriesgado, pero si se van a lugares abandonados a grabar las psicofonías. El primer tema importante es que las psicofonías se pueden grabar en cualquier lado, es decir, no hace falta ir a ningún sitio especial para grabarlas. Y otro tema especial, otro tema me parece importantísimo, que es cuando abordemos una investigación, sea en nuestra casa, sea una experimentación en cualquier otro lugar, hay que tener un rigor y un respeto por este fenómeno. No se puede ir realizando sin ningún tipo de controles. He escuchado psicofonías en algún programa de radio, psicofonías, por llamarle de alguna manera, en las que eran en realidad voces de las personas que estaban ahí presentes y que se habían confundido. En el tono personal, ¿cuál ha sido la experiencia más impactante? ¿Cuál ha sido ese momento de recogimiento que tú hayas sentido el verdadero vértigo? Es decir, algo acaba de quedar grabado en este experimento que estoy realizando. Mira, hay una cosa que siempre la cuento, una situación que siempre cuento y no está relacionada expresamente con las psicofonías, pero sí con otro fenómeno muy parecido, que es las voces directas de radio. Muchas personas han conseguido que en vez de quedar la voz paranormal grabada en una cinta magnética o en una grabadora digital, pues que hablar e interactuar directamente en la propia radio. Entonces, en la experimentación de Anabela Cardoso, que citaba antes, llegó a conseguir este fenómeno, que se produzca este fenómeno en su laboratorio, pues las voces, pues siempre, en una ocasión me llamaron por mi nombre, ¿no? Y en otra ocasión, ocasiones hay muchas en las que esa interacción es muy evidente, ¿no? Se le pide a las voces que repitan una palabra y la repiten literalmente, ¿no? Con lo cual no habría posibilidad de engaño, ¿no? Es decir, los equipos estaban perfectamente, no había posibilidad de que nadie nos escuchase, sin embargo, se produjo esa interacción en lo que sería unas voces directas de radio, unas voces psicofónicas, pero hablando directamente. Aurora, ¿puedes oírme? Perfectamente preparada. Vamos allá. Todo lo que te rodea comienza a desvanecerse. La oscuridad forma un círculo a tu alrededor y cada vez se estrecha más. Todo se desvanece. Ya no estamos aquí. Ahora estás tú sola en medio de la oscuridad. Y la oscuridad comienza a desaparecer. Voy a contar hacia atrás desde el número 10. Y cuando termine, podrás ir a donde quieras y podrás también ver a cualquiera que se esconda en esta casa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2, 1. Puedes abrir los ojos. En ese sentido, Luis, ¿tú piensas que hay personas con un, digámoslo así, con una mayor poder de atracción por determinadas circunstancias? No hace mucho tiempo, en este tiempo de radio, hablábamos con Jesús Callejo, el cual parecía que era un auténtico pararrayo, ¿no? Una serie de circunstancias que llegan a ser magnéticas para que ese fenómeno se produzca, ¿no? Sí, pero mira, me gustaría hacer una pequeña aclaración. Antes, cuando hablábamos del que parece que ser que la ciencia no apoya las investigaciones, me estaba refiriendo pues a España, ¿no? Porque después me imagino que Carlos nos hablará de otras más historias con científicos extranjeros que él conoce y que han realizado diversos experimentos. Pero fíjate que lo que acabas de decir, ¿no?, que es muy curioso, ¿no?, que sí que es, parece que hay personas más predispuestas a tener estos encuentros. A mí me consta que por ejemplo, que mencionabas, Jesús Callejo, pues se ha llevado pero verdaderas sorpresas en este campo. Pero incluso también, yo diría que también es importante que cuando vas a realizar este tipo de experimentos, que el lugar esté acorde contigo, ¿no?, que forméis una especie de vínculo, ¿no?, que no estés en un lugar donde estés a disgusto, ni tampoco que te desagrade lo que está alrededor, ¿no?, lo que te rodea, porque yo creo que se rompe como la conexión que necesaria para que el experimento salga como tiene que salir, ¿no?, que salga bien. Por eso que yo creo que son bastantes los factores que inciden en este fenómeno, pero uno de ellos es, por supuesto, la personalidad del ser humano que está realizando el experimento. En definitiva, somos energía, ¿no?, como tal. Tenemos una propia longitud de onda. Carlos, ¿dónde está el futuro que a través de la era digital en la que nos estamos adentrando cada día más, todos vivimos rodeados de tecnología, de alguna manera el fenómeno se va a hacer más evidente y donde van a seguir creciendo esos interrogantes, porque claro, de alguna manera esa huella, esa estampa va a quedar ahí anidada en sus múltiples formatos, ¿no? Pues sí, la verdad es que el fenómeno psicofónico, el fenómeno de la tecnología y los fenómenos relacionados con los fenómenos paranormales es muy antiguo. Tiene más de 100 años, aunque bueno, solo hay registros de casos anecdóticos, ¿no? Porque hubo una grabadora en el año 1901, se grabaron unas voces durante unos cantos chamánicos, unas voces anómalas que no deberían estar ahí, ¿no? A partir de ahí hubo muchas grabaciones, muchos contactos, digámoslo así, esporádicos en determinadas situaciones casi anecdóticas, hasta que bueno, se hicieron populares las psicofonías en los años 50-60, ¿no? Y a partir de allí pues fueron tan populares. Y creo que este fenómeno, no solo el de las psicofonías, sino el de la transcomunicación instrumental en general, es uno de los que más ha avanzado en el mundo de los fenómenos paranormales. Y me explico. La popularización de los ordenadores y los equipos informáticos, el software para el análisis, tratamiento y control y filtrado de voces, ha mejorado muchísimo en los últimos años. Incluso se han hecho experimentos, comprobaciones, quiero decir, relacionadas con la informática. La informática ha posibilitado, por ejemplo, algo que era impensable años atrás, y que es comparar voces de personas cuando estaban vivas y aparentemente cuando fueron grabadas en psicofonías. Y hay resultados, no hay muchos, pero hay unos resultados muy interesantes en los que ambas voces se parecen más del 90%. Por ejemplo, la voz de Kiara Lenzi, una joven que había fallecido y que su padre guardaba las voces grabadas en vida, y que después de fallecer se habría comunicado a través de la radio, lo que hablábamos antes, estas voces directas de radio en el Centro de Investigación Psicofónica de Grosseto con Marcello Bacci. Pues bien, un perito que realiza estudios judiciales en Bolonia, en Italia, pues interesado por este fenómeno, hizo comparaciones de 3-4 casos en los que poseía suficiente material como para comparar la voz cuando estaba la persona viva y la voz psicofónica. Y en algunas ocasiones llegó a un 90% de similitud, o 95% creo que fue el máximo, lo cual es un resultado sorprendente en muchos casos. Yo creo que la informática y los análisis y las nuevas técnicas pues posibilitarán en un futuro cercano nuevas informaciones sobre lo que son y todas las psicofonías y todas las incógnitas que la rodean, ¿no? Muchas veces me da la impresión de que cuando hablamos en este terreno está muy polarizado, es decir, por un lado las personas que de alguna manera creen en el fenómeno, creen a pie juntilla y tienden a la investigación, y por otro lado los que al escuchar este lenguaje piensan que esto es simplemente, bueno, pues una salida de tono en toda regla. Pero transportémonos un poquito en el tiempo, ¿no? Si en el siglo XVII le hubiésemos podido decir a alguien que hubiésemos podido hablar una persona, como lo estamos haciendo en este momento, habiendo grandes distancias de por medio a tiempo real, no hubieran tachado como brujos, como poco. Sin embargo, el paso de desarrollo tecnológico nos ha situado, ¿no? Ya nadie le sorprende descolgar un teléfono y saludar a una persona que se encuentre, bueno, pues en Los Ángeles o en Pekín. Y sin embargo, eso es una realidad que está ocurriendo. Sí, es la suma y sigue de lo que estamos viendo, de que dentro de unos años, quizás, ¿no, Luis? La ciencia pueda abrir esa ventana donde empecemos a, no sé, a entender un poquito el concepto o el fenómeno de una manera mucho más global y de una manera un poco más sedimentada, con más calma. Entendamos que hay una algo, ahí punto suspensivo, que está tan cerca como lejano, pero que queda ahí reflejado. Sí, hombre, y además yo creo que poco a poco se va a ir comprendiendo algo que, no sé, que Carlos me corrija, ¿no? Pero yo creo que nosotros le damos la espalda a un fenómeno, digo nosotros generalizando un poquito, ¿no? Y perdemos de vista una perspectiva muy importante, sí. Y es que el fenómeno se va adaptando a nosotros y a cada circunstancia. Como muy bien comentaba Carlos anteriormente, hay pues grabaciones. A mí me vienen a la cabeza ahora mismo también las del padre Arnetti, cuando realizó unas grabaciones pues asombrosas, de una forma pues casi casual, ¿no? Pero es que tenemos grabaciones psicofónicas en cintas de casete, tenemos grabaciones psicofónicas ya en aparatos digitales, en contestadores de teléfono, a través de la radio, a través de cámaras de vídeo, grabaciones incluso que se han recogido, es cierto que no son de muy buena calidad, pero a través de los teléfonos móviles. O sea, el fenómeno se parece que se va acoplando a nuestra tecnología para que, es casi como un recordatorio, ¿no? Que no nos olvidemos que eso existe, que eso, lo que sea, está ahí, y que es patente el deseo que tiene de comunicarse con nosotros. Porque muchas veces, Alejandro, tú bien sabes que cuando nosotros tuvimos la experiencia, nuestro programa de radio dedicado a Juan Antonio Cebrián, que fuera lo que fuera, se coló en nuestro programa, nosotros no lo estábamos buscando. Entonces, absoluto. No, es que no estaba la dinámica ni era nuestra intención, sin embargo la espontaneidad, placa, aquella joven que sale diciendo hola y sale diciendo hola, así de esa forma. Parece que el fenómeno, sea lo que sea, está esperando el momento oportuno para comunicarse con nosotros y dejarnos constancia de su existencia. Por eso que yo espero que, como te decía anteriormente, no rectificando un poquito mis palabras, en España, sobre todo, que hay esa reticencia a hablar de determinados temas porque se consideran tabús y se considera que son cosas de gente que está un poquito mal de la cabeza, pues que poco a poco vaya avanzando y que se vaya teniendo otro concepto de lo que es este tema, que no porque dejemos de hablar de él va a dejar de existir. Y las explicaciones pues tenemos que encontrarlas porque están también dentro de nuestra propia naturaleza. Carlos, el cine ha hecho justicia al estudio de este fenómeno porque hemos visto en innumerables películas puestas lógicamente en el terreno de la improvisación artística, en la escena donde la metodología del estudio de la VP, de la famosa psicofonía, bueno, pues no han dibujado una determinada realidad. ¿Se corresponde al patrón o es algo absolutamente diferente? No, yo creo que si te refieres a una película de White Noise, ¿no? Por ejemplo, por poner uno, sí. Que es una película que incluso contó con el asesoramiento de la Asociación Americana para el Estudio de las Psicofonías, de AAEVP, ¿no? Realmente no corresponde. O sea, eso es una película, yo diría, de Hollywood. Es una película que tiene ese sensacionalismo muy propio de las películas norteamericanas de Hollywood. Yo creo que eso, como sigo insistiendo, merece un tratamiento serio y responsable, ¿no? y que, bueno, más allá de las licencias que se puede tomar Hollywood, que son muy válidas, yo creo que no hacen, no son un reflejo, por lo menos no exacto, de lo que debería ser. Y ya que nombramos esto, a mí me gustaría que también hay otra cosa que no existe en España, pero que sí existe en muchos otros lugares del mundo, y es la naturalidad con la que se experimentan las psicofonías. Con mayor o menor rigor, muchos padres, madres, personas que han perdido a un familiar querido, experimentan en psicofonías, pero para conseguir esa voz de esa persona a la que ellos quieren y que han perdido. Esto es una tónica que se repite en muchísimos países, especialmente Centro Europa, Estados Unidos y Sudamérica. Pero aquí nos empeñamos en ir a grabar a los cementerios, cosa que, bueno, es una actitud, una opción que yo respeto, pero que no creo que sea el mejor escenario para grabar unas psicofonías si se quiere hacer esta experimentación con rigor, obviamente, ¿no? En ese sentido, Carlos, ¿cuál ha sido el ejemplo más contundente, ¿no?, que a ti emocionalmente más te haya abarcado, de alguien que haya podido grabar la supuesta voz, ¿eh? Porque aquí entramos en un terreno donde no podemos, sí, lógicamente, claro, asegurar nada, ¿no?, con los pies puestos en el suelo, ¿no? Obviamente. De alguien que haya podido contactar, si es el término, ¿eh?, que esta noche que tenemos que cotejar, con alguien. ¿Cuál ha sido ese modelo, ese experimento aquí ya a huella que a ti personalmente, como técnico, más te haya dicho wow? Yo el caso, y vuelvo a repetirlo, el caso que más conozco es el de Anabela Cardoso, porque, bueno, yo estuve desde el año 97 cuando empezó su experimentación hasta la actualidad, y siempre he visto sus equipos, y yo incluso he comprado algunos de ellos. Y siempre he controlado, lo que pasa es que no he estado en todas sus experimentaciones, obviamente, ¿no? Pero sí hay dos que me llaman mucho la atención. Una es la que insistentemente una voz a través de la radio la llama por su nombre, pero no por su nombre, sino por un diminutivo que solo utiliza su familia, ¿no?, y que ella identificó como su abuela, pero bueno, ese es otro tema. Y luego, algo que contaba anteriormente, así por encima, y es que en una experimentación de la Society for Psychical Research, uno de los del que fuera presidente de la Society for Psychical Research, recordemos, es la sociedad más antigua de investigación de estos fenómenos que existe en el mundo. Pues bien, David Fontana se presentó en el laboratorio de Anabela Cardoso y le pidió a las voces, amablemente, que repitieran la frase "How are you?". Y sin ningún tipo de dudas, la voz responde "How are you?". Pero aún le pide que lo repita otra vez, y aún las voces lo repiten otra vez. Esto es, yo creo que es una interacción que no deja lugar a dudas, es decir, nos da la idea de que existe un contacto, no sé con qué, si es con las personas fallecidas, como ya está convencida, pues es una opción, es una interpretación, pero que existe un contacto entre una antigua radio que no tiene ninguna particularidad y que nadie puede escuchar lo que se está hablando en esa habitación. Pues a través de esa radio contestan directamente y en tiempo real algo que se les pide, y algo muy concreto, ¿no? O sea, es un experimento que es muy sencillo, pero que no deja lugar a dudas de que el fenómeno es real. Haciendo esta noche esta disertación, este análisis en el terreno psicofónico, Luis, es conveniente preguntar por algo que tú me ponías en situación, que nos lleva hacia tierras germanas. Cuéntame. Sí, porque a mí me gustaría que Carlos nos hablara de esa vez que estuvo presente en unos experimentos de transradio, porque si ya el hecho de que unas voces se manifiesten en unos aparatos de grabación, ya bien sean analógicos o digitales, yo creo que nos deja hipnotizados el estar ante una sesión donde a través de una radio que va generando un ruido blanco van saliendo unas voces que, si mal no recuerdo, también comienzan a hablar en distintos idiomas, pero que eso sí que tiene que ser realmente impactante, ¿no? Entonces yo invito a Carlos a que nos hable de ese experimento que él vivió en directo y de cuál fue su sensación y sus experiencias al respecto. Interesante, Carlos, somos todo oído, tierra alemana, ¿cómo fue el experimento? Sí, concretamente fue en la ciudad de Wiesel, y esto era una experimentación que realizaba Hans Otto König, un investigador así bastante conocido, y que es uno de esas personas que construye aparatos electrónicos. Él también es de formación electrónica y construye aparatos siguiendo indicaciones que le van dando sobre cómo elaborarlos, ¿no? Esto era un aparato bastante raro técnicamente. Si lo vieras, pues ya esto es un aparato que no sirve para nada, ¿no? Pero esto, sin embargo, a través de este aparato complejo en el que había ondas de radio, había incluso un cristal de cuarzo por el que atravesaba una luz, finalmente era un medio que él ya había probado en otras ocasiones y que consiguió se manifestaran a través de él voces directas. Hay un detalle muy curioso, y es que desde que encendió el aparato y estuvo haciendo preguntas, pasaron como 20 minutos sin que hubiera nada de nada, y sin embargo, transcurridos esos 20, 22 minutos, comenzaron a entrar unas voces que respondían a las preguntas que él estaba haciendo. Una voz en alemán, fueron todas las respuestas en alemán, y que luego de dos o tres minutos el interlocutor es como si hubiese cambiado y otra persona se ponía a responder esas preguntas. Las preguntas eran de índole filosófico, sobre cómo era el más allá, y bueno, las respuestas, pues algunas eran más concretas, ¿no? Y otras más interpretables, es decir, pues muy sin una interpretación concreta. Pues apasionante el experimento que me comentas, Carlos, en tierras alemanas. Vamos a escuchar un breve fragmento, suena así. Y bueno, Carlos, ¿cuál es la valoración que te pedimos sobre el audio que acabamos de escuchar? La verdad es que frente a otras voces directas que he escuchado, esta suena prácticamente perfecta. Lo que me hubiera encantado era poder destriparle el aparato electrónico, verlo en profundidad, pero bueno, solo pude ver a grandes rasgos, ¿no? Y bueno, si esto Hacia esto va la transcomunicación instrumental. Yo creo que nos esperan sucesos en el futuro totalmente apasionantes. Así os pregunto yo en este momento de la noche, ¿no? A ambos, ¿no? Tanto a Carlos como a Luis. Chicos, tenemos la percepción, la intuición, ¿no? De una manera, desde un punto absolutamente romántico, de que hay algo muy cerca a nosotros que está aquí de alguna manera latente y presente. Para mí no queda la menor duda, ¿no? Y relacionado con esto, estaba pensando yo ahora en comentar con Carlos y contigo, por supuesto, también, ¿cuál es el motivo? Porque, si por ejemplo, analizas, yo estaba pensando ahora en lo que decía Carlos, de que Anabela Cardoso, una de las voces, la había llamado por diminutivo. En otro experimento, se parece que se hay una interacción con una pues cordialidad estupenda, ¿no? Hola, ¿cómo estás? A nosotros también, nuestra experiencia también es un saludo cordial. Pero, sin embargo, si te paras a pensar, los registros son infinitos en cuanto a mensaje que se quiere dar, ¿no? Hay voces que te sugieren, sácame de aquí, en un tono pavoroso, que a quién hay que sacar y de dónde, porque eso es terrorífico. Hay voces, parece, por ejemplo, como tiene ya captado Pedro Amorós, que parecen niños perdidos en algún lugar y que están buscando una ayuda, una luz. O sea, no sé si dentro del propio fenómeno hay determinados apartados, como si hubiera determinadas carpetas en un ordenador de información, y que nos estamos encontrando ante fenómenos distintos, pero que, sin embargo, corresponden a un único motivo, ¿no? No sé si me estoy explicando con claridad, pero es una duda una pregunta que siempre me he hecho y que hoy creo que estamos delante de la persona indicada para que nos responda. ¿Todo oído, Carlos? Sí. Yo creo que hay, cuando ponemos una grabadora y pretendemos captar una voz psicofónica, pues no sabemos obviamente lo que hay del otro lado. Pero sí es verdad que hay un montón de registros diferentes, ¿no? Por ahí la persona que busca como decía antes, una madre en duelo, que busca captar la voz de su hijo y con eso comprobar que está bien o tener una información personal, por ahí eso es lo que ese tipo de información es la que recibe. En cambio, el que va pues a un cementerio, a un lugar pues abandonado, pues por ahí lo que encuentra es lo que va a buscar, ¿no? O sea, supongo que las respuestas irán por ahí, aunque realmente, claro, es otro de los temas pendientes de que saber. Si no sabemos qué es lo que hay del otro lado, pues hilar un poco más fino, pues aún podemos especular, pero no podemos saberlo, ¿no? Carlos, en la historia de este terreno, del terreno parapsicofónico, hay grabaciones que son ilustres, ¿no?, al paso de los años. ¿Qué opinas, ¿no?, sobre aquellas famosas grabaciones que de alguna manera han quedado ahí y que sirven siempre de muestra referente sobre ese concepto terrorífico que se esconde al otro lado, ¿no? Sí, se refiere a la famosa psicofonía del infierno, que se llamó popularmente, que grabó Germán de Argumosa y otra gente, que, ¿no?, que nunca dijo quiénes eran tampoco, solo que había un diplomático y que se anunció su muerte. Yo no puedo valorar una voz psicofónica que haya grabado otra persona, porque primero, y algo muy importante, no sé cómo se ha grabado. Es decir, cuando grabas una psicofonía, cuando te dispones a grabar, ya sea en tu casa o en cualquier otro lugar, una voz psicofónica, tienes que tener el máximo cuidado de que no haya vecinos con ruido, de que no puedan, lo que has grabado no pueda ser una emisión de radio, que sí se puede, en pocos casos, pero que sí se puede colar en una grabación de cinta magnética. Tienes que controlar los ruidos de las personas que están a tu alrededor. Es muy complicado, ¿no? Yo, desde luego, no puedo valorar si esa psicofonía es real o no es real. Lo que sí te puedo decir es que no es la única, digamos, temática psicofónica, ¿no? Que hay más cosas, ¿no? Que hay psicofonías. que no ponen los pelos de punta, pero que son quizás mucho más importantes, y porque aportan una veracidad al fenómeno, un toque de veracidad a este fenómeno que por ahí las otras pues sí sirven para congojar, pero no aportan como elemento de psicofonía, como un elemento de análisis o de debate sobre qué podrían ser o cuáles son sus características. Me gusta mucho hacia donde apuntas, veo una coherencia tremenda en tus palabras. Carlos, Luis, ¿cuál sería el experimento perfecto que propondríais en un entorno controlado? ¿Cuál sería el lugar, dónde y cómo? Uy, yo, y aprovecho para hacer otra vez cuña, que me las estás poniendo muy perfectas, Alejandro, de verdad, porque para mí el experimento perfecto sería retomar esos experimentos del cronovisor. Y estoy seguro de que hay muchísima gente ahora que se está preguntando que qué narices es eso del cronovisor. Por lo tanto, yo también aprovecho para hacer, invito a Carlos a que nos hable de este experimento tan increíble, que yo creo que no podemos terminar el programa sin hablar de esto, porque sería un auténtico pecado. Ciencia, locura, Carlos, cronovisor. Pues no lo sabría decir, porque la información que hay sobre el cronovisor se refiere a un solo aparato y a una sola persona, ¿no? Da la casualidad que una de esas personas es una que estuvo presente en una de las grabaciones psicofónicas más antiguas, en los años 50, creo recordar, cuando las grabadoras no tenían cinta magnética, sino que tenían un hilo de alambre que eran de muy mala calidad, pero en las que Pellegrino Ernetti y el padre Gemelli pues consiguieron esta grabación psicofónica, ¿no?, en la que el padre de uno de ellos pues se dirigía a ellos diciéndole que estaba acompañando, el padre fallecido, ¿no? Pues bien, el cronovisor, hay algunas fotos, hay una entrevista al sacerdote, pero no hay ningún otro precedente, tiene ni ningún otro otra información con la que podamos contrastarlo. Lo que sí es cierto y que el cronovisor sería un aparato para ver imágenes del pasado, sería un aparato especialmente construido para ese fin, pero no es el único. En la experimentación de transcomunicación instrumental hay muchísimos experimentadores que han construido sus propios aparatos, ¿no? Muchas veces siguiendo indicaciones de las propias voces para mejorarlo, ¿no? Tenemos perdona, Carlos, como una especie de hoja de ruta, estás diciendo que han habido avisos, sí, de cómo hacerlo. Sí, eso es relativamente habitual en muchas personas. Por ejemplo, durante los años 70 y 80 se construyó un aparato que aparentemente mantenía contacto William O'Neill, que era un técnico en electrónica y a la vez medium, llegó a desarrollar un aparato que fue el Spiricom, con el que contactaba con un técnico en electrónica fallecido, que luego también fue identificado, ¿no? Es decir, fue encontrado sus algunos libros que había publicado y algunos documentos que certificaban que realmente existía, había existido, y que desde el otro lado pues mantenía unas comunicaciones, que hay conversaciones perfectamente técnicas, es decir, le decía, pues cambia este transistor, el preamplificador tiene este problema. Si aún se conservan esas grabaciones. Hombre, yo sinceramente no estuve allí, pero viendo que sí existen estas comunicaciones directas, y viendo las personas que estaban detrás de esta experimentación, pues le doy un voto de confianza. Pero que, como decía, no es el único aparato que ha sido desarrollado siguiendo las indicaciones de las propias voces, ¿no? Como una especie de realimentación, ¿no? Para decir, bueno, mejoramos el equipo, pero tienes que cambiar esto. Bueno, pues la verdad es que nos quedamos como poco sumidos en un silencio muy especial, ¿no? Voces que vienen a decir desde en determinado lugar cómo construir una máquina para desarrollar, para evolucionar. El epílogo a todo lo que llevamos esta noche comentando, Luis Carlos, ¿están esperando ellos el momento de dar ese último paso, de hacerse presente, o esto es simplemente un punto suspensivo que depende más de nosotros? Porque la verdad que es un terreno donde a todas luces se nos va el suelo bajo los pies. Hombre, yo creo que Carlos es más indicado para responder, ¿no? Pero yo creo que hay determinados factores que influyen, si no me equivoco, también el factor medioambiental también puede llegar a influir. No sé si porque forma una especie de barrera entre esas dos hipotéticas dimensiones que nos separan, pero yo creo que sí que hay un montón de factores. Ahora, lo que está claro es que por mucho que tú te empeñes en comunicarte con alguien, con algo, con lo que sea, si el que está en el otro lado no quiere comunicarse contigo, no tienes nada que hacer. Obviamente. Exacto, y con esto le damos carácter, que es algo que no hemos dicho en toda la noche, ¿no? Pero que estamos ante un fenómeno que es inteligente. Digamos que no es algo que suceda por azar, ¿no? A pesar de que tú preguntes y él te responda, me refiero a inteligente porque sabe moverse por determinados ambientes o por determinadas vertientes que lo van. A mí me vienen a la cabeza ahora, por ejemplo, que me recuerde, Carlos, que me refresque un poquito la memoria, cómo se llamaba ese mundo donde había unas voces que si no recuerdo mal, era Marduk, ¿no, Carlos? Sí. Y que parece que te van guiando, o sea, parece que estás ante una inteligencia superior, porque te van guiando por unos caminos que tú pues ni jamás habrías pensado cuando iniciaste la investigación, que la cosa iba a derivar en semejante follón, ¿no? Este y otros experimentos similares ponen de manifiesto que en absoluto estamos ante un capricho del destino, ¿no?, sino que estamos ante algo que nos está buscando y que elige también incluso a la persona para comunicarse con ella. Pues no sabemos si la persona indicada será nuestro amigo Carlos Fernández. Carlos, si fueras tú la persona elegida para dar ese paso, ¿cuál sería ese experimento idílico, momento perfecto, con el instrumental, dónde, cuándo y dónde tú establecerías ese diálogo? Hombre, yo creo que el experimento pendiente es saber... es muy técnico, claro, pero es saber cómo se graban las voces. Es decir, las voces, ¿qué son? ¿Dónde se generan? ¿Son acústicas? ¿Son electromagnéticas? ¿Entran por las grabadoras en la cinta? ¿Entran en el circuito digital? Cuando hablamos de radio, de comunicaciones por radio, ¿entran como una onda de radio? Y yo creo que esas son... las grandes respuestas para comprender un poco más el fenómeno, los grandes experimentos que hacen falta para comprender un poco más el fenómeno. Pero para eso no lo podemos hacer sin un equipo de cierta envergadura y de cierta calidad, y dedicándole obviamente todo un tiempo que por ahí muchas veces los que hemos hecho una experimentación humilde pues no tenemos, ¿no? Pero yo creo que ese sería el gran experimento pendiente relacionado con las psicofonías y con la transcomunicación instrumental en general. Porque, permíteme, corrígeme, Carlos, si me equivoco, pero antes de la aparición de los aparatos digitales había ya como una especie de norma establecida para lo que eran las cintas, ¿no?, de casete, y que era que la imantación que sufre la propia cinta cuando está corriendo por la grabadora era la que se usaba de aporte como para que esa voz quedara registrada, ¿no? Pues sí, mira, hay una cosa que muchos investigadores, y yo lo apoyo también, han subrayado, y es que las voces para manifestarse, digámoslo así, necesitan un soporte de ruido, ¿no? Lo que se llama a veces una portadora, es decir, un ruido, muchas veces ruido blanco, ¿no?, que hay entre dos emisoras de radio, o de un ruido, por ejemplo, del viento, o un ruido de un grifo. Mucha gente utiliza otro tipo de ruidos, pero esto